¿Estamos? Bueno, por no decirlo al final, que soy yo muy emotiva para estas cosas, que muchas gracias por asistir, muchas gracias por la invitación y estoy encantada de estar estos días aquí con todo el mundo. O sea que muchísimas gracias por el espacio para exponer el trabajo, por el diálogo, la escucha, por todo. La última sesión que he preparado hoy en realidad se podría ampliar con una sesión más y se podría hacer de manera más extensa, más detallada, para realmente hacer un trabajo de tanto de exposición de un tema que es muy amplio como de trabajo colectivo y de pensamiento sobre determinadas circunstancias y imaginación de futuros posibles. La parte que voy a desarrollar hoy, que la voy a intentar hacer de una manera más breve, precisamente para que podamos acabar este trabajo grupal con una propuesta o algún tipo de propuesta o con una actividad de tipo más físico si nos encontramos con Paloma más tarde o a lo mejor mañana surge el contexto en el que nos apetezca movernos un rato para entender esto de manera más física. Lo que voy a tratar no es la relación del patriarcado con los cuerpos, sino la relación del patriarcado con el territorio, es decir, con el espacio en el que nos encontramos, que es el punto en el que las teorías feministas hacen un punto de unión o de diálogo común, de propuesta común con las teorías ecologistas. No han ido de la mano siempre, pero las teorías feministas y el ecologismo tienen una historia común, principalmente a raíz de la internacionalización de los movimientos feministas en el siglo XIX, con la convención de Seneca Falls. Esto tiene que ver con que uno de los argumentos que se daban a las mujeres para sacarlas del espacio público o desacreditarlas públicamente o decir que no estaban habilitadas para hablar en un espacio público o tener voto, era que su estatuto ontológico, su existencia como cuerpo, era similar a la de los animales. Entonces, en ese sentido, una de las primeras alianzas que hicieron las teóricas feministas no solo fue con los movimientos antirracistas, es decir, con los movimientos antiesclavistas en Estados Unidos, que también eran cuerpos a los que se les adscribía un estatuto menor a nivel ontológico que el del hombre blanco, sino con los animales, precisamente porque a ellas mismas se las reducía a ese estatuto de existencia. De la misma manera que en esa primera definición de patriarcado moderno, el ser humano, en este caso el hombre, tenía derecho a decidir sobre la vida de otros seres vivos, como pueden ser los animales, también decidía sobre la vida de las mujeres de la misma manera que decidía sobre la vida o muerte de los animales. Esto hizo que desde un inicio empezaran a trabajar conjuntamente, hubiese ciertas alianzas, pero nunca han existido tampoco un movimiento feminista. Eso es mentira. Han existido múltiples movimientos feministas. Cada uno ponía el foco o el punto de atención en un espacio de opresión diferente. Generaron alianzas, pero también disputas muy fuertes. Porque, por ejemplo, las feministas blancas, esto fue una disputa en Estados Unidos. Las feministas blancas consideraban que si, por ejemplo, los negros adquirían determinados derechos antes que las mujeres, en cierto modo los hombres estaban generando alianzas entre sí, alianzas interraciales y nuevamente desplazando las luchas de las mujeres blancas americanas. Eso es lo que se llama, por ejemplo, estudios interseccionales, que también fueron luchas. Es decir, el movimiento feminista nunca ha sido pacífico en su interior y han existido pugnas muy fuertes de todo tipo. Realmente el tema del ecologismo en la historia contemporánea, donde tiene un vínculo muy fuerte o empieza a tenerlo, más que con las teorías feministas, con la izquierda europea, ha sido en Alemania. A través del surgimiento de los verdes en Alemania y la catástrofe de Chernóbil, que eso supuso un punto de inflexión a la hora de pensar determinadas políticas ecológicas europeas. Alemania y otros países de habla alemana europea ya venían de una tradición que no es exactamente ecologista, sino que era lo que se llamaba naturismo y de la que hablaremos de manera muy breve. Lo que se llamaron comunas naturistas, una de ellas fue, por ejemplo, Monteverità, que se dieron en varios lugares de Europa que tenían lengua alemana. Por ejemplo, también en Suiza había movimientos fuertes de este tipo. Era sobre todo gente que tenía un cierto romanticismo anticapitalista y que, como reacción a la industrialización, se fueron al campo a vivir en comunidades naturistas, es decir, desnudos, cultivando y haciendo lo que hoy en día se llama autogestión o soberanía alimentaria, o sea, tiene un montón de conceptos. Eso fue lo que inicialmente se llamó en Alemania, y es un movimiento muy anterior al movimiento hippie, es de los años más o menos 10-20, que se llamó, la traducción es Movimiento para la Reforma de Vida, del que hoy en día se habla poco, entre otras cosas porque el nacionalsocialismo se apropió de muchas de estas tendencias y de las tendencias eugenésicas de limpieza interior que existían a finales del siglo XIX. Existían muchas sociedades eugenésicas a finales del siglo XIX, sociedades de gente que veía que había una degradación social por el propio desarrollo industrial del capitalismo. También por las teorías de la evolución darwiniana, decían, bueno, de la misma manera que el hombre viene del mono, como sigamos así, vamos a volver a animalizarnos o a degradarnos, no solo en un sentido moral, sino incluso metafísico. Entonces empezó a aparecer una paranoia creciente en Europa sobre el hecho de la depuración interior, y una forma de depuración eran los iniciales movimientos ecologistas. Cambiar el modo de alimentación, cambiar el modo de vida, cambiar el modo de relación con la naturaleza, que acabó generando en ciertos contextos como una especie de sentimiento de élite a través del ecologismo, que le vino muy bien al nacionalsocialismo, que precisamente tiraba de esas ideas de superioridad. Entonces, la idea de depuración interior a través del modo de vida y de alimentación casaba muy bien con los ideales del nacionalsocialismo, que no solo se apropió de estas tendencias, sino también de muchísimas tendencias estéticas alemanas que se dieron entre los años 10 y 20 y que no tenían inicialmente nada que ver con el movimiento nazi, pero que el nacionalsocialismo la supo poner el sello propio, y eso ha hecho que las lecturas posteriores, en cierto modo, prefieran no hablar o de alguna manera aparcar a un lado lo que ocurrió entre los años 10 y 20, precisamente yo creo, o en cierto modo un razonamiento podría ser por la fascinación social que producen determinados movimientos. O sea, que la instrumentalización política a nivel totalitario es relativamente fácil, y lo que inicialmente apareció como un proyecto de vida en común, pues eso se convirtió en un infierno que se acabó cargando a millones de personas, además de creando un clima internacional irrespirable a nivel ideológico. Entonces, lo que voy a abordar en esta sesión de manera breve es tratar de explicar qué tienen que ver las teorías feministas de una manera amplia con esa percepción del territorio. Y ahora no voy a hablar específicamente de movimientos feministas, sino que vamos a partir de otros autores, como pueden ser Ortega y Gasset, que diríamos, ¿qué tiene que ver la rebelión de las masas con los movimientos ecologistas actuales? Pues muchísimo. Tiene que ver con lo que Ortega y Gasset llamó mentalidad romántica, que hoy en día, por ejemplo, es lo que se llama negacionismo. Tiene que ver con esto. Esta imagen que os he traído aquí es una de las muchas imágenes que están apareciendo en los medios de comunicación de una serie de actos que algunas personas consideran actos de activismo o acciones artivistas. Otra muchísima gente, hay una opinión pública muy fuerte que dice que son simplemente actos vandálicos y narcisistas. Desde más o menos octubre de 2022, aparentemente hay un grupo o varios, empezó con uno que se llamó Declare Emergency, que luego se ha ido extendiendo a nivel mundial, que precisamente para llamar la atención sobre los problemas ecologistas que existen y el punto de no retorno al que se estaría llegando en la vida en este planeta, están llevando a cabo una serie de acciones de agresión a obras de arte en museos. Seguro que habéis visto este tipo de imágenes en medios de comunicación, o sea, aparece de repente una foto. Creo que también en el Museo del Prado entraron. No me acuerdo qué es exactamente lo que hicieron. Pues eso, o se pegan la... Sí, Ignacio. Yo creo que agresión directamente contra la obra de arte tampoco es así, habría que aclararlo, porque es contra el marco de la obra de arte. O sea, la obra de arte no queda agredida. Ha tenido el cuidado de no agredir a la obra de arte. Este es el debate que precisamente me gustaría que sacásemos. Ah, vale. A ver, ahora. Sí. Vale. Vale, gracias. Gracias, Soledad. Ese es precisamente el debate que estaría bien que tuviésemos. Entonces, os quiero contar una serie de cuestiones sobre el contexto teórico o aparentemente teórico desde el que se llevarían estas acciones y también la imposibilidad del público para entenderlas. Hay una gran parte del público que dice, mira, estos tíos son unos cafres que se están metiendo en los museos a reventar obras de arte. Y dicen, a ver, ¿cómo puede ser que sean ecologistas, es decir, su proyecto es la conservación del medio ambiente, y sin embargo son capaces de dilapidar obras de arte, en fin, a lo terrorismo islámico, en versión light, llegar a agredir una obra de arte y llevar a cabo un acto que es contra la conservación patrimonial? ¿De qué tipo de ideas pueden partir este tipo de grupos para llevar a cabo tales acciones y que tales acciones se entiendan como acciones políticas pro-ecologistas? Hay una gran parte del público que no lo entiende. Entonces, lo que quería presentar aquí es precisamente cómo, a partir de un autor como Ortega y Gasset, se puede entender el bagaje teórico desde el que estas acciones de activismo o activismo ecologista se están llevando a cabo. Es lo que Ortega y Gasset llamaba en La rebelión de las masas, en uno de los capítulos del libro, la mentalidad romántica, que es lo que hoy tendría una cierta relación con el negacionismo y que sería un punto interesante desde el que recuperar a Ortega y Gasset y empezar a tratar cuestiones relacionadas con el ecologismo desde una dicotomía casi olvidada a nivel teórico, que es la dicotomía naturaleza-civilización. Realmente uno de los primeros autores que habla de sostenibilidad es Ortega y Gasset, pero esto a nivel internacional no importa demasiado. Pero es Ortega y Gasset quien, con el concepto de mentalidad romántica, introduce el término de sostenibilidad a la hora de hacer la escisión naturaleza-civilización y lo hace en el libro de 1929, La rebelión de las masas. Entonces, esto partía también de cuestiones de historia del arte, porque esta es precisamente la agresión a, bueno, el vidrio que protege una obra de Degas de finales del siglo XIX que se llama Pequeña bailarina de 14 años. Hay muchísimas acciones que llevaron a cabo sobre diferentes obras de arte como modo de llamar la atención, pero que realmente a nivel teórico se puede sustentar este tipo de propuestas y razonar por qué los ecologistas están haciendo agresiones contra el máximo valor estético de la civilización, que son los museos. En realidad, una obra de arte no tiene ningún valor monetario real. Todo el valor monetario que tiene, incluso si cuestan millones de dólares, es un valor ficticio. Lo que hacen es representar el valor de una civilización. Y con este tipo de agresiones a obras de arte, lo que se está haciendo es agredir el valor simbólico de la civilización, precisamente porque parten de la oposición naturaleza-civilización. Desde esto que Ortega y Gasset llama subjetividad romántica. Vamos a leer un par de fragmentos para ver si podemos acercarnos a esta aproximación. Problema que nos encontramos en el mundo contemporáneo. Seguramente habéis visto este cuadro, que es un clásico del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento que a nivel europeo se extendió por muchísimos países y que en la naturaleza encontraba, entre otras cosas, un espacio en el que huir de la civilización, en el que el poeta podía refugiarse y en el que el poeta podía de alguna manera expresar su soledad y conversar con el infinito. De ahí que uno de los valores estéticos que crece con el romanticismo es la idea de sublimidad, que se encuentra ya en Kant, se encuentra anteriormente en otros autores, pero que hace relación al modo de uso de las palabras, no es un valor de la experiencia estética, sino del lenguaje. Pero esta experiencia, este cuadro, por ejemplo, es un cuadro de los clásicos del romanticismo que expresa uno de los sentidos posibles de la sublimidad o la experiencia de lo sublime, que es la experiencia del infinito a través de la naturaleza. El ser humano se coloca en el límite de la montaña precisamente para participar de Dios, prácticamente en un sentido panteísta, de Dios como naturaleza, pero sabe que al mismo tiempo el único espacio en el que puede disfrutar de esa idea de infinito es el límite. Si diese un paso más, estaba muerto. Esa es la idea del abismo, ¿no? O sea, el ser humano, al ser humano se le permite participar del infinito en el límite, pero si sobrepasas el límite, el infinito no es más que la muerte del sujeto, que esa es precisamente la idea de la sublimidad. El sujeto participa de Dios prácticamente anulándose a sí mismo, porque es consciente que representa algo nimio frente a la fuerza de la naturaleza, de la realidad, de lo divino. Esa es una idea propia del romanticismo, entender la naturaleza en ese sentido solitario, en ese sentido de refugio y en ese sentido de rechazo de la civilización. El romántico es una persona que no se entiende con la sociedad. Por eso al poeta romántico, aunque era, en fin, era un rechazado por la sociedad, se le permitía existir en esa rareza de ser siempre pues, el que estaba afuera y de alguna manera en la naturaleza encontraba pues, ese lugar donde alojarse que era imposible la civilización. Al romanticismo han apelado autores ecologistas contemporáneos o gente que quiera hacer ecologismo de algún tipo para expresar cuál es el valor de la naturaleza. Es decir, si este mismo tío de Caspar David Friedrich se le pusiese en vez de un horizonte de nubes, un horizonte de basura, pues lo último que experimentaría es la sublimidad de la naturaleza o de la existencia. Diría, es que me han quitado el único refugio posible. Entonces hay ciertos gente que está haciendo montajes de este tipo ecologistas precisamente para volver a poner en valor la fuerza de la naturaleza y la presencia que tiene en sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que la mentalidad romántica que se sigue imponiendo hoy en día, hay un gran grupo de la población que tiene una percepción romántica de la naturaleza, romántica en el sentido de romanticismo. Es una percepción principalmente melancólica, es decir, el romántico va a la naturaleza no a hacer un proyecto de futuro, sino, pues, por ejemplo, como ha habido muchos autores como Nietzsche y otros muchos autores, bueno, Rousseau también se daba sus paseitos, autores que se fugaban a la naturaleza a escaparse de la sociedad. En el fondo la naturaleza lo único que representaba era una forma de melancolía, era un proyecto fallido el de la sociedad y la melancolía pues era el único espacio donde se podía representar un pasado que había fallado. Por eso los románticos, por ejemplo, asociaban muchas escenas de la naturaleza a amores fallidos. O sea, el romanticismo tiene una concepción amorosa que no es una concepción de proyecto. Los románticos no quieren tener ninguna novia ni ningún novio. Los románticos lo que quieren es llorar un amor perdido. Y en ese sentido se encuentran también en la naturaleza. Por eso, por ejemplo, Becker tiene una leyenda muy bonita que se llama La leyenda del rayo de luna, que no sé si la conocéis, es un hombre que pasea por las noches pues, por un bosque y va siempre viendo una mujer vestida de blanco que pasea entre los árboles y cada noche pues, sale a buscar a esa mujer, siempre a la búsqueda de esa mujer que va de blanco, que le parece un ser sobrenatural, hasta que un día se acerca con la suficiente proximidad como para descubrir que no es ninguna mujer, no es más que un rayo de luna que con el movimiento de la luna pues, va cambiando su lugar a lo largo del bosque. Esa es la realidad de las relaciones de pareja. cuando te acercas lo suficiente, hay tanta cotidianidad, claro que ni rayo de luna ni nada, dices, pues, en fin. Entonces, esa es la idea. El romántico no tiene ningún proyecto de futuro. El romántico lo que quiere es llorar sus penas y en eso encuentra su fascinación poética. Esa imagen de la naturaleza ha perdurado. O sea, la naturaleza es un espacio donde uno va a refugiarse y a llorar los amores perdidos, pero no un espacio donde la sociedad pueda construir algo. Esa idea la empezó a cambiar este movimiento del que os he hablado, el Lebensreformbewegung, este movimiento para la reforma de vida, uno de cuyos autores fue Fidus. El movimiento para la reforma de vida lo que quería era generar comunas en el campo, comunas naturistas donde estaban cultivando sus huertos, tenían un proyecto de vida común y también proyectos artísticos. Muchísimos literatos, pintores, bailarines, acabaron recalando en comunas de este tipo, como Monteverità, precisamente para tener esa experiencia de proyecto de futuro en el campo. Pero eso no era propio de la mentalidad romántica. La mentalidad romántica va al campo a disfrutar de la soledad y a pasar de todos los problemas que tiene la civilización. Es decir, lo que predomina en el romanticismo es la ruptura naturaleza-civilización, grupo-individuo, sociedad-individuo solitario, libertad-normas sociales. Esa es una idea que ha perdurado en la concepción que tenemos de la naturaleza. Y esto se ve, por ejemplo, en cuestiones, esto fue muy gracioso en 2021 en La Rioja, hay un grupo, no es exactamente un festival, sino que son los Encuentros Rainbow. No sé si habéis escuchado hablar de ellos. Son encuentros de gente que queda para hacer como una especie de vida en común en la naturaleza durante unas semanas, donde están cocinando, están tocando, están haciendo allí bailes por la naturaleza y demás. Uno de ellos, de los últimos, fue en 2021 en La Rioja, coincidiendo además con la pandemia, y bueno, pues eso fue, en fin, eso era como una película de Buñuel. Apareció allí la Guardia Civil, todos los días en los periódicos, grupos de gente despelotadas en medio de la sierra, pues se lió. Es decir, la concepción social que se sigue teniendo del uso de la naturaleza, hay algo como que chirría cuando hay algún tipo de proyecto colectivo en la naturaleza, como si de hecho cualquier tipo de comuna que se dé en la naturaleza fuese una especie de puesta en duda de las normas sociales y del modo de convivencia social, como si peligrase la sociedad con cierto tipo de proyectos. Este ni siquiera es un proyecto de vida en común, o sea, son encuentros que se van haciendo pero por todo el mundo desde hace años. Y bueno, pues se lió. Otro concepto fundamental donde se ve la melancolía de la naturaleza propia de la mentalidad romántica es la ruina. Los románticos son personas fascinadas con el hecho de la ruina. Ellos no quieren ver Roma en su esplendor, sino que lo que quieren ver es la Roma que ha caído. Por eso les encanta ir a Roma y ver el Coliseo medio roto. Porque el Coliseo medio roto no se va a volver a caer. Lo que estás viendo es el esplendor de una civilización que mantiene una belleza melancólica, pero que tampoco tendrías la necesidad de elevar, no tienes necesidad de luchar por ello. Cualquier cosa que sea un proyecto de futuro necesita un trabajo, bien sea una relación de pareja, la vida en común, las clases en un instituto, en una universidad, lo que sea, todo requiere un trabajo en el día a día. Todo proyecto de futuro requiere hacerse cargo de la cotidianidad y eso quiere decir que hay cosas que pueden salir bien y otras que pueden salir mal. Un día te sale mejor, otro peor, pero que te tienes que hacer cargo de la cotidianidad, tienes la obligación de mantener las cosas, de trabajar por ellas. En la ruina no, porque tú cuando ves una ruina lo que disfrutas es de algo que es fallido, pero por lo que no tienes que luchar. Es decir, te puedes recrear con la distancia poética del romántico, que simplemente dice, ¡ay, qué bonito fue! Y me quedo con mi recuerdo extasiado, pero no lucho por ello, ni hago nada por ello, ni tengo que esforzarme. Me dedico a contemplar desde la distancia. Esto ya es una cita que introduce Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, y precisamente habla de ello aquí, de la fascinación romántica por la ruina. Cuando los convencidos del imperio, algún fino provincial llegaba a Roma, Lucano por ejemplo, o Séneca, y veía las majestuosas construcciones imperiales, símbolo de un poder definitivo, sentía contraerse su corazón. Ya nada nuevo podía pasar en el mundo. Roma era eterna. Y si hay una melancolía de las ruinas que se levanta de ellas como el vaho de las aguas muertas, el provincial sensible percibía una melancolía no menos premiosa, aunque de signo inverso, la melancolía de los edificios eternos. Es decir, esto se va a ver con más desarrollo incluso en los ballets románticos. El mejor amante o la mejor amante no es el que permanece, no es ni siquiera el amante que fue, sino el amante que está muerto, porque es insuperable. Esa es la mentalidad romántica, que por ejemplo a nivel político, es decir, a nivel estético, ha dado unas obras de arte maravillosas, tanto a nivel monumental, como de ballet, como de literatura. A nivel político es un desastre, porque es recrearse en lo fallido y en lo que además de ninguna manera puede ser superado. Es una manera de mantenerse siempre en lo de ¡ay! Y suspirando, y ahí, en fin, nos hemos quedado. Frente a ese estado emotivo, no es evidente que la sensación de nuestra época se parece más a la alegría y alboroto de chicos que se han escapado de la escuela. Es decir, al romántico, los proyectos de futuro le parecen infantiles, porque no tienen ese carácter de regusto en el dolor del romántico. Entonces le parece que la esperanza es un valor infantil. Ahora ya no sabemos lo que va a pasar mañana en el mundo y eso secretamente nos regocija, porque eso, ser imprevisible, ser un horizonte siempre abierto a toda posibilidad, es la vida auténtica, la verdadera plenitud de la vida. Esto, por ejemplo, es muy interesante cuando se visitan países del este. Hay un proyecto que abrí a nivel personal el año pasado con un viaje que hice de Interrail por Europa, y empecé a visitar países que yo no conocía, que son los países de los Balcanes y algunos de la antigua Yugoslavia. Entonces tuve la sensación de que no solo hay aesthetics, en el sentido de estética, sino estéticas del este, cambiando el orden de las palabras. Este concepto de la ruina se ve en ese concepto de las estéticas del este y en el modo en el que los países del este, los antiguos países comunistas o socialistas, se les ha dejado evolucionar o se les ha impedido evolucionar. Predomina en ellos esta belleza del romanticismo. Cuando se ve un edificio, por ejemplo, o ciertos monumentos de antiguos países comunistas o socialistas, que hay pues lugares en Europa de muy diversos tipos que tienen este tipo de arquitectura monumental, normalmente ni siquiera se suele hacer una rehabilitación de la ruina. Entonces se puede ver ese esplendor de algo que fue, pero es algo que al mismo tiempo se quiere que se vea como algo totalmente cerrado, sin ninguna posibilidad de futuro. Es algo, un valor también muy del siglo XIX, como algo que en un momento tuvo su esplendor, pero que de ninguna manera puede tener un proyecto de futuro a largo plazo. Entonces, las ruinas, por ejemplo, tienen también una función en los países del este, las ruinas de ciertos edificios históricos del siglo XX, precisamente basados en esta contraposición romántica. En los ballets, esto se ve muy claro en el desarrollo de los ballets románticos, que es algo propio del siglo XX. Hay una evolución muy clara entre la Silfide, que es un ballet de apertura del ballet romántico, hasta Giselle, que es el apoteosis del romanticismo. ¿Por qué? Porque Giselle está muerta. Y las Willis son bailarinas que salen en medio de los claros de bosque por la noche, solo para bailar por la noche, como si fuesen zombies. Es un ballet muy gótico. Ese es el espíritu romántico. Claro, tiene una... estéticamente es maravilloso recrearse en la tristeza, pero políticamente es un desastre, porque en el romanticismo no hay ningún proyecto de futuro, porque ya os digo, el mejor amante o amante, él, la, me da igual, le, el amante perfecto en el romanticismo es el amante muerto, es decir, el amor que no se puede rehacer de ninguna manera, porque un muerto es insuperable. O sea, el problema no es el otro o la otra, sino ese otro u otra que no existe ya, porque ya es un imaginario absoluto que no se puede superar de ninguna manera. Entonces, a nivel estético, el romanticismo es un movimiento fascinante. A nivel político es un desastre. ¿Por qué? Porque este señor, como el caminante sobre un mar de nubes, que resulta que huye al filo de la montaña allí a disfrutar de la sublimidad y de la naturaleza, dice, pero a ver, estos tíos, ¿qué hacen disfrutando o defendiendo la naturaleza en medio de una ciudad, en masa, llenando todo de ruido, de papeles? Es decir, para el romántico la naturaleza no es un valor político, es precisamente el excedente o aquello que está fuera de la sociedad. Entonces dicen, a ver, ¿qué están haciendo estos tíos en masa, en medio de una ciudad, manifestándose por la naturaleza? Si la naturaleza es la contraposición absoluta a los valores políticos y los valores de la civilización. Esto es el resumen de la mentalidad romántica y es precisamente la apertura del concepto de sostenibilidad como valor fundamental que distingue entre naturaleza y civilización. Nuevamente una cita de Ortega, que es precisamente la que marca esta escisión. Ortega dice, la naturaleza está siempre ahí, esta es la mentalidad romántica, se sostiene a sí misma. En ella, en la selva, podemos impunemente ser salvajes, podemos inclusive resolvernos a no dejar de serlo nunca, sin más riesgo que el advenimiento de otros seres que no lo sean. Pero en principio, son posibles pueblos perennemente primitivos, los hay. Breistik los ha llamado los pueblos de la perpetua aurora, los que se han quedado en una alborada detenida, congelada, que no avanza hacia ningún mediodía. Es decir, para Ortega, la naturaleza es sostenible por sí misma, y eso es la mentalidad romántica, que el mundo está ahí, y nosotros, si acaso, ni siquiera es que podemos disfrutar en soledad de la montaña, pero la montaña no nos necesita, el bosque no nos necesita. El bosque se mantiene por sí solo. Eso es la mentalidad romántica, que es una mentalidad preindustrial. Por el contrario, la civilización es lo que sí necesitaría sostenibilidad según la mentalidad romántica. Es decir, la civilización, que es lo que cuenta en el siguiente párrafo, es como hacer pesas. Si tú vas al gimnasio un día, pues bueno. Pero si quieres que se te mantengan los musculitos que has hecho y el cuerpín, pues tienes que hacer pesas de manera constante. Eso es la civilización. Un hecho o una serie de acciones que necesitan repetirse para mantenerse. Es decir, la civilización es en cierto modo una técnica, un modo de repetición, requiere un hábito, mientras que la naturaleza simplemente estaría ahí. Eso es un valor romántico. Por eso dice Ortega. Si usted quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted de sostener la civilización, se ha fastidiado usted. En un 2x3 se queda usted sin civilización. Un descuido y cuando mira usted en derredor, todo se ha volatilizado. Es decir, a uno, sus padres, la generación anterior, le ha podido dejar un sistema, yo qué sé, de seguridad social estupendo o de bienestar social fantástico. Pero si piensa que eso es como la naturaleza y se va a mantener por sí solo, pues eso va a desaparecer. Es decir, que principalmente el valor que divide, según esta mentalidad romántica, naturaleza y civilización, es que la naturaleza se mantiene por sí sola y realmente lo que habría que trabajar es porque se mantenga la civilización, no la naturaleza, que ya hace de por sí su trabajo. De hecho, lo que ocurre, y es una cosa que preocupa a los románticos como Ortega, es que dice, a ver, la naturaleza no lo necesita. Deja un edificio en medio del campo o en medio de la ciudad, como se ve en el urbanismo. Esto, por ejemplo, es un edificio del centro de Logroño. Hay una casa fantástica que, si vais por este camino a Puerto de Vega, se puede ver el poder de la naturaleza. Abandonas una casa en medio de un pueblo y los árboles empiezan hasta a crecer en la casa, o sea, se hacen dueños de la casa. Es realmente la naturaleza a la que, si no se le pusiese freno, aquello que nos acabaría consumiendo como civilización. Entonces, los pensadores como Ortega, que son románticos, consideran que realmente donde el ser humano tendría que poner esfuerzo es en mantener las formas de civilización que funcionan, que ya la naturaleza se hace cargo de sí misma. Esto, por supuesto, es una provocación y tiene que servir para el debate, porque es lo contrario a lo que están proponiendo los movimientos ecologistas. Dicen, no, es que hay que hacerse cargo de la naturaleza. La naturaleza no es sostenible de por sí, y este planteamiento orteguiano sería un planteamiento preindustrial. ¿De dónde viene esa separación de la naturaleza? Lo último que voy a intentar explicar en más o menos 10 minutos. De la evolución de la escenografía. Es decir, las formas teatrales nos sirven para explicar esta indiferencia romántica hacia el territorio. Un primer momento de separación respecto al territorio, o esa percepción de que el espacio se sostiene por sí mismo, tiene que ver con lo que se llama escena simultánea. Estos dos conceptos que voy a explicar, uno de la escenografía medieval y otro de la escenografía renacentista, provienen de un autor teatral francés llamado Sonrel, de un estudio de 1980 donde él explica estos conceptos. La escena simultánea es la escenificación del tríptico, o sea, lo que hace es llevar el tríptico al 3D teatral. En un tríptico, como puede ser este de El Bosco, lo que vemos es que el mundo ya existe, o sea, Dios crea un mundo ya dado, en el que hay la tierra, el infierno y el cielo. Y el ser humano no hace ningún tipo de intervención en ese territorio, sino que en la naturaleza, el único que es creador, dueño y señor es Dios. Nosotros somos como figuritas que simplemente ocupan un espacio, pero no intervienen sobre el espacio. Simplemente lo disfrutamos si tenemos la suerte de estar en el paraíso, lo sufrimos si nos toca caer en el infierno, o nos toca, lo peor de todo, trabajarlo si nos echan en el paraíso. Es decir, el Génesis. La única relación que tiene en este primer concepto de escena simultánea el ser humano con la naturaleza es que la naturaleza, con perdón, es un coñazo. Es decir, es algo que necesitas trabajar para poder vivir de ello y que te dé sus frutos. Es decir, la naturaleza es un esfuerzo para sobrevivir, pero no un lugar donde vayas a disfrutar. Eso sería una mentalidad aristócrata o burguesa de la naturaleza, que puede experimentarla como un lugar de recreo donde dices, ay, qué bonito, voy a darme un paseo. No, para el labrador o la persona que se dedica a la agricultura, y además si lo hace en el sentido más manual del término, sin maquinaria, la naturaleza le hace la puñeta, porque trabajar una tierra es muy duro, y trabajarla a mano, como se hace con las herramientas de labranza del mundo romano, que siguen estando vigentes, se sigue trabajando con lo mismo, a no ser que se utilicen aparatos mecánicos, como pueden ser tractores y otro tipo de aparatos ya mecanizados, que son prácticamente de los siglos XIX y XX. Si veis todo lo que son aperos de labranza, que son del mundo romano, es un trabajo que se hace con esfuerzo físico. Entonces, la percepción que hay de la naturaleza es esa, la de la escena simultánea. Eso es lo que se hacía inicialmente en el teatro medieval. Se ponían todos los espacios en paralelo. Entonces, no es que la misma escena se convirtiese en una luego en otra, sino que había diferentes espacios, y como en este, que es la escenografía del misterio de Adán y Eva, lo que hacían es colocarse en un escenario u otro. Esa es una parte de la indiferencia que viene a nivel escénico de la percepción teatral del territorio. Nosotros simplemente nos ubicamos en un sitio o en otro, pero no intervenimos. Lo que se da en el Renacimiento, que es un cambio, es lo que se conoce como escena sucesiva. En el Renacimiento empiezan a producirse un montón de cambios y de avances técnicos que tienen que ver con las maquinarias de guerra. ¿Por qué es posible el espacio cartesiano? ¿Cómo llega Descartes, o como dicen los franceses, Descartes? Que yo la primera vez que escuché esto es que no sabía ni de quién estaban hablando. Yo decía, ¿quién es Descartes? Descartes, pues no sé. A mí siempre me habían hablado de Descartes, hasta que entendí que me estaban hablando del mismo tío. Bueno, pues Descartes. Él tenía una formación renacentista, estudió en un colegio que se llamó La Flèche, y tenía una formación humanística de altísimo nivel, donde ellos sabían tanto matemáticas como balística, o sea, tenían formación renacentista. Por eso este tío pudo desarrollar todo el aparato conceptual moderno que pudo desarrollar, porque tenía una formación alucinante. Entonces, lo que se conoce como espacio cartesiano, que es una forma de poseer matemáticamente el territorio, es decir, aplicar unas coordenadas para poder entender el territorio físico y poseerlo y manipularlo solo a través de valores numéricos y valores medibles, son valores renacentistas que se aplicaron tanto a la guerra, los renacentistas eran expertos en balística, pero también aplicaron esa maquinaria de guerra al teatro, con los inventos que fueron creando a través de personajes fantásticos como puede ser Sabatini y muchos otros. Entonces, claro, empezaron a inventar todas estas maquinarias que conseguían que las nubes subiesen o bajasen, o que una casa primero fuese una casa y se convirtiese en un bosque. Todo en una misma escena, es decir, no necesitaban crear espacios diferentes para narrar una obra, sino que conseguían convertir el escenario en un espacio cartesiano que podía transformarse como por obra de magia, solo por medio de la técnica, en el lugar que ellos quisiesen. Eso fue un avance bestial del Renacimiento, pero también produjo toda esa idea de posesión sobre el espacio. Es decir, el ser humano comenzó a tener la percepción de que podía colonizar cualquier tipo de espacio y modificarlo a su gusto, incluso retornarlo al punto original de partida. Eso que ha provocado que en el inconsciente colectivo no se tiene la percepción de que los territorios pueden ser modificables de una manera irreversible, sino que este tipo de mentalidad renacentista y moderna, al mismo tiempo que es superpotente a nivel técnico, genera también la sensación de que uno puede hacer lo que quiera con el territorio, porque de la misma manera que lo modifica, puede decir, bueno, pues retrocedemos y volvemos al punto de partida. Esta mentalidad también es muy nociva en las relaciones sociales. Cuando se hacen experimentos sociales o lo que se llama ingeniería social, es muy peligroso, porque el ser humano no es reversible. Es decir, tú puedes provocar ciertos cambios sociales, pero es muy difícil que esos cambios luego puedan dar marcha atrás. Y en muchas ocasiones, quienes están haciendo ingeniería social o planteamientos políticos a nivel masivo son personas que tienen una formación principalmente técnica o renacentista en ese sentido, que tienen la percepción de que todo cambio, precisamente por el poder de la tecnología, se puede avanzar como se puede retroceder sin atender a ninguna de estas cuestiones, o sea, casi como si fuésemos dioses. Eso sí, una cosa buena de esta cuestión. A través de la escenografía teatral del Renacimiento, si bien, por ejemplo, el siglo XVII es un siglo, por ejemplo, lleno de luchas religiosas en países como Francia, el teatro consiguió que muchísima de esta técnica se pudiese sublimar a través de la escenografía. Es decir, que la técnica, en vez de utilizarse directamente para la guerra, que es lo que suele pasar cuando hay un excedente de tecnología, y es algo de lo que ha hablado la Escuela de Frankfurt de manera muy amplia, que esa técnica se pudiese utilizar para generar espectáculos y estética. Eso también es una utilidad de los móviles hoy en día. Que esa técnica tan avanzada, en vez de revertir en la guerra directa, revierta en guerras sublimadas de tipo cultural, que son también guerras, pero que es mejor que estarse matando directamente. O sea, es mejor que la gente se insulte a que la gente se mate, o a lo mejor no, pero que es un uso de la tecnología. Lo mismo pasa con el teatro. O sea, en el teatro fue un ámbito de aplicación de la técnica y de la tecnología que permitió sublimar gran parte de esa tecnología de guerra en escenarios que eran productivos, capitalizables y que además conseguían generar vínculo social. Dicho lo cual, voy a parar aquí precisamente para dar lugar al debate. Os hablaría también de otras cuestiones como esta, la dominación del territorio a través del movimiento, precisamente por las propuestas que hace Paloma a nivel teatral y de trabajo de danza a nivel colectivo. Esto es uno de los primeros, no es el primero, uno de los primeros tratados coreográficos, es más bien un tratado coreológico, porque implica no solo una escritura de la danza, sino también un concepto de lo que es la danza. Los franceses fueron uno de los primeros, estuvieron antes los italianos, pero como ya os digo, los italianos bebieron en gran parte de los judíos que fueron expulsados de España. Es decir, aquí no querían que hablasen de danza y los italianos estaban encantados de la vida de tener a esa gente en las cortes, y gracias a ellos se conservaron muchísimos conocimientos de danza y tratados de danza en Italia, que luego repercutieron en la corte francesa con el absolutismo francés. Este es uno de los tratados clásicos de inicial sistematización de danza, donde además se ve esa perspectiva cartesiana. Ni siquiera aparece un cuerpo danzando, sino que el sujeto que está danzando es un sujeto abstracto, como el sujeto cartesiano que no se ve, y lo único que se hace es representar el movimiento, es decir, es un sujeto hecho para todos los públicos. No hay un cuerpo, sino que lo que hay es un cuerpo que se apropia de un movimiento sistematizable. El ballet tuvo una función fundamental en la configuración del Estado absolutista francés. Y lo interesante es sobre todo eso, que no solo a través de este tratado, sino a través de tratados italianos anteriores, lo que empezó también es una dominación del espacio a través del movimiento. O sea, es decir, se cambió la percepción de lo que era la mímesis en el sentido trágico. Inicialmente el concepto de imitación no quería decir repetir algo, hacer una coreografía, como cuando ahora vamos a una clase de aeróbic o a una clase de danza. Muchas ocasiones lo que aprendemos es como un hilo de movimientos. Lo que inicialmente era la mímesis en sentido trágico no era la imitación de una determinada obra que se reproducía, sino que lo que se conseguía o se pretendía con el inicial sentido de mímesis era vivificar una determinada fuerza. Es decir, que cada vez que algo se representase en el escenario, no se trataba tanto de repetir una obra como de poner en escena una determinada fuerza que tenía que emerger en el escenario, y de hecho de ahí surgía la catarsis. En este cambio de mentalidad moderna, lo que se produce más es una idea del movimiento y del arte de la danza y de la música como una manera de posesión del territorio a través del movimiento, como una manera de sellarlo por medio de una escritura hecha por el cuerpo. Pues de la misma manera que uno te pone un grafiti en una pared, el bailarín era una persona que colonizaba el espacio por medio del movimiento y lo hacía suyo. Eso también fue un cambio de la mentalidad moderna, basada, como os digo, en ese cambio de paradigma de la noción de territorio como indiferencia a distancia y también como algo que sea principalmente de colonizar. Entonces, dicho esto, paramos aquí y, si os parece, pasamos a hacer un pequeño debate y, según cómo estén los ánimos, un ejercicio de tipo más práctico. Yo ahí doy libertad absoluta, según cómo estemos de buena mañana. Gracias. Sí, Ignacio, gracias. Es que, bueno, me he quedado con ganas de intervenir con relación a esta falta de respeto hacia los museos. Por lo que yo conozco, los marcos de las obras de arte, porque los atentados nunca, los que yo he tenido constancia, nunca han dañado a la obra de arte, sino que pues han pegado en el marco. O en este caso es el cristal que se protege. Sí. Y la cuestión de cómo los museos y las obras de arte simbolizan nuestra civilización. Por contextualizar, la civilización de ahora, no la civilización de sociedades adaptadas de otra manera, sino la nuestra. Voy a dar una opinión basada en lo que llamaba Walter Benjamin, que tú has citado, ¿no? como un exponente de la Escuela de Frankfurt, lo que llamaba la fantasmagoría. Dentro de la fetichización hacía, y de, siguiendo ese proceso de fetichización, se llega a la fantasmagoría. Walter Benjamin, si no recuerdo mal, colocaba las fantasmagorías en lo que después se llamó la sociedad del espectáculo, sobre todo en los pasajes comerciales y en las exposiciones universales, donde el espectador no veía lo que hay detrás, es decir, las relaciones que se establecían de producción, de dominación, porque esa fantasmagoría ocultaba eso que hay detrás. No sé si hasta aquí se sigue. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa ahora con los museos? En primer lugar, que los museos se han convertido en una parte importantísima, en mi opinión, de esa fantasmagoría. O sea, alguien va a una ciudad y va al parque temático para adultos, y uno de los puntos más importantes de ese parque temático, de esa fantasmagoría, son los museos. Hay franquicias de museos, como por ejemplo es el Guggenheim, donde se destina mucho dinero público y se abandona al arte de base, a subvencionar un pequeño grupo de teatro, de creación, y el dinero se va hacia eso. Dice que porque se crea riqueza. Eso con un plan. Entonces los museos ya aparecen, los propios museos, como mercancías que se replican nosotros. Por otro lado, la obra de arte. La obra de arte, Walter Benjamin también dijo que había perdido el aura. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Yo no soy partidario de atentar contra una obra de arte, pero desde luego, hoy en día no se ve la obra de arte como se veía antes de los procesos en los que estamos hablando, de industrialización, mercantilización, etcétera, sociedad que vivimos. Si se siente el atentado contra esa obra de arte hoy en día, creo que las personas que se sienten que se atenta contra esa obra de arte principalmente se sienten heridas porque se está atentando contra lo que hoy es una obra de arte, es decir, algo que vale mucho en el sentido de dinero. O sea, es el exponente máximo de la mercancía, el valor de cambio. ¿Por qué? Porque eso vale mucho, mucho dinero. Y el coleccionista, si puede, se lo apropia. Entonces, sí que, claro, que nos sentimos indignados, porque ¿cómo puedes atentar contra algo que vale tanto dinero, por favor? Sí, porque has terminado. No, si os parece, yo os voy dando, o sea, que esto me parece que está bien, que tiene que haber este debate, pues vamos dando turnos de palabras, que además hay varias personas, sí, que quieren hablar de esto. El dejar huellas de manos en el marco de una obra que vale mucho dinero, ¿aumenta tu valor o lo disminuye? Pues eso habría que preguntárselo a los coleccionistas de Zimbabue. No lo sé. El marco supongo que será lo que vale ese interior. No se puede limpiar, no se puede cambiar el marco. Yo lo hago en casa, lo hago con ellos. Pero a ver, si os parece, dejamos a Ignacio acabar su argumento y exposición y luego vamos dando paso porque es precisamente el debate que hay ahora mismo y hay posiciones, es verdad, de todo tipo. Por cierto, no sé si le escucháis bien o queréis que vaya pasando el micrófono, que yo lo tengo aquí abandonado. Que sí que han sido apedidas, cuchilladas, la reunión del espejo. Si yo lo leo todo. Pero por este motivo. La Iocon, sí. Es que esto ya es muy no, pero como presenta. Sí. Vale, pues sí, pues lo aprendí. Sí, y la Mona Lisa, se le pusieron el cristal, ha sido porque también ha sido agredida anteriormente. acaban poniendo lo que están los girasoles. Vemos el espejo con cuchillada de la noche de ronda, de rendrar, bueno, pero realmente agredidas, sí, no el marco. Sí, no, pero agredidas, sí, han tenido 11 y 12 años de razón. Sí. Yo soy artista plástica, sí. No miro el tema monetario que estás hablando, que no, sí, porque es verdad, sino que estoy con lo que dice, sí, con los postulados de Victoria, que representan la cultura. Independientemente, el valor monetario realmente es simbólico, porque es una obra que compra el Estado para la ciudad. Solamente eso, lo que pasa es que no son agresiones, como siempre está diciendo, que no hacen daño, hacen mucho daño. Y bueno, hay muchas más, ¿eh? Si queréis conectar, o las agresiones. Que las mutilaciones de algunas de ellas no son las mismas. Pero. A ver, yo. Sí. Simplemente lo que agradecería es si podemos seguir los turnos de palabra, porque es verdad que creo que Ignacio no ha acabado su argumento y había por lo menos 3 o 4 manos levantadas, pues para que realmente cada uno pueda exponer lo que considere oportuno. Sí. Bueno, pues yo termino simplemente diciendo, con relación a las que he conocido estas últimas, en las que lo que ha sido dañado ha sido el marco, o sea, que el marco es fácilmente sustituible, sin más, o sea, simplemente exponer eso. Tengo más cosas, porque te agradezco a Charra, hay muchas otras cosas sobre las que me gustaría intervenir, pero que quiero dar paso a... Vale, pues si queréis vamos pasando, porque hay un montón de turnos de palabra que creo que son más propios del debate que cuestiones sobre la propia charla, y también eso me parece interesante. Había por lo menos aquí 2 manos, no sé si Felipe quiere decir algo más, está también Faustino, o sea que... Había por lo menos una mano allí, otra aquí, una allí... Yo había varias cosas, una era respecto a lo que estaba diciendo, pero bueno, yo creo que quedó bien resumida con lo que se dijo aquí. Las formas también son del debate, ¿no? Yo he encontrado una presentación del romántico un poco sesgada, tal vez. Sí, tal cual. Entonces, bueno, que hay una acción política que es primordial, que es un funcionamiento de una ideología dominante, y a lo mejor se está cuestionando el progreso. Sí, bueno, por alusiones, sí, es una visión. Un cuestionamiento del futuro, y eso, o sea, que eso de que lo romántico, yo no voy a defender lo romántico, más que yo tampoco soy muy bien lo mismo romántico, pero bueno, quiero decir que un ataque al futuro y al progreso puede ser. Tal cual. Tal cual, lo único que yo quería, o en lo que quería incidir, que es uno de los rasgos de ciertos autores románticos. O sea, claramente es una visión sesgada, porque además estoy partiendo de determinadas obras del romanticismo, de un concepto del romanticismo existiendo mucho más, como es el de lo sublime, y de una lectura, que es una lectura contemporánea de lo romántico, pero que creo que sí que tiene mucho sentido para... entender o al menos poner en contexto estos debates ecologistas contemporáneos, cosa que yo estoy sorprendida porque no pensé yo que Ortega y Gasset pudiese tener una vigencia contemporánea de ese estilo con un tema que no es necesariamente un tema que haya... O sea, Ortega tiene textos sobre la técnica, tiene textos de muy diversos temas, pero no es un autor que digan es que es un autor fundamental para el ecologismo o para hacer teoría ecologista. Y digo, pues sí tiene cosas desde las que tirar. Pero sobre todo lo que quería incidir es que esa crítica al progreso que está en el romanticismo y a la sociedad es una crítica melancólica. Y entonces, por eso, lo que trataba de expresar es que el romanticismo es un movimiento muy fructífero a nivel estético. A mí, por ejemplo, es un movimiento que me fascina. Pero a nivel político es un movimiento poco operativo o que no consigue generar una colectividad precisamente porque en él predomina el sentimiento de lo fallido, de la soledad y de la exclusión del grupo. Entonces, el uso que ha habido principalmente del romántico, y eso por ejemplo se puede ver, Nietzsche no es un romántico, pero tiene ciertos rasgos que lo pueden de alguna manera enlazar, al menos biográficamente, con ciertas cuestiones de este tipo. El uso político que se hace de estos solitarios es el de chivo expiatorio político. O sea, como una especie de líder fallido que solo funciona en el no estando en el grupo. No sé si consigo explicarlo. Hay... Sí, pero a ver, me parece que por un lado podría haber una distinción. De hecho, ellos hablan mucho del anhelo, por ejemplo, y no es lo mismo el anhelo que la nostalgia. Mm. O sea, hay un anhelo que puede que conecte con una, yo qué sé, pues una ideación de algo de paraíso, ¿no? Pero ese anhelo es una fuerza motora. A lo mejor no es un plan de futuro, pero es una fuerza motora, claro, y actora. Y en todo caso, me parece que también. Del arte hay política, no se puede separar, no. Como que la acción política no tiene nada que ver. O sea, si hay algo que mueve el pensamiento, el sentimiento, la ideología, se está moviendo la sociedad también, aunque no sea de unas maneras determinadas, sino hay muchas maneras. Eso es lo que quiero decir, que me parece... Claro. Esa apelación al pueblo, a toda la tradición popular, esa tradición frente a la ilustración. O sea, que también lo ves, perdón por meterme, ¿no? Pero que también vemos como que esa cosa del muerto es lo melancólico o lo que no tiene futuro, pero que eso también se usa para llamar la atención sobre elementos que puede haber que son irracionales frente a esa particularísima racionalidad de la ilustración. Efectivamente. Que pretende reducir la vida, como tú decías, sobre el número. O sea, que efectivamente. Hay una fuerza de ataque contra un dominio de la gente, un desprecio de todo lo vulgar, no sé. Estoy totalmente de acuerdo y no niego de ningún modo que mi exposición sobre el romanticismo es sesgada. O sea, no es esto una conferencia especializada sobre distintos rasgos del romanticismo, pero sí que quería partir del romanticismo precisamente para expresar determinadas cosas que sí que me parecen de relevancia. El concepto de anhelo en el romanticismo, y a mí es lo que me parece interesante a nivel filosófico, o en el uso que puede haber de la noción de pueblo como una noción a la que se apela y que acabará dando lugar a ciertas formas de nacionalismo bucólico, es... Claro, yo sobre todo lo que trato de hacer, o lo que he tratado de hacer cierto inciso en este tema, es por un lado, ciertamente es un motor. Para ellos esa forma de anhelo, melancolía y anhelo, es verdad que no tienen el mismo concepto, no tienen el mismo sentido ni siquiera etimológico en diversas lenguas. La cuestión es que, por ejemplo, hay un concepto de anhelo que tiene que ver con la búsqueda de mirada, o sea, lo que prima es el concepto de búsqueda, la tendencia. Pero la cuestión que a mí me interesa es precisamente que el romántico no quiere que esa tendencia culmine. O sea, el romántico no quiere llevar su proyecto a cabo, porque precisamente lo que quiere es persistir en esa búsqueda. Y en el momento en que esa búsqueda culmina, de alguna manera el sueño o el deseo se deshace. O sea, tienen una percepción del deseo basada en mantener la insatisfacción. De ahí, por ejemplo, este sentido que se le podría dar explicativo a la leyenda del rayo de luna. En realidad el poeta hubiese sido mucho más feliz si hubiese seguido toda la vida persiguiendo a lo que creía que era una mujer en el bosque. En el momento en que se da cuenta que es un rayo de luna, es que, pues, sí, ha culminado su anhelo, pero eso quiere decir también que lo ha perdido. Entonces, creo que, aunque sí que es verdad que doy una imagen sesgada del romanticismo, creo que es un movimiento que casa bien o puede funcionar como un movimiento para generar una oposición política, precisamente por ese carácter de dirección, búsqueda, tendencia, pero es un movimiento que no consigue gestionar la realidad, porque el romántico es un... hay más ensoñación que realidad, o sea, no quiere culminar o llevar a cabo la vida cotidiana, no le encaja bien en su proyecto estético. Entonces, sí, es un movimiento como fuerza de crítica, pero que siempre está de alguna manera abocado a permanecer en un carácter de oposición o de crítica. Que sí puede ser una función política. Hay una cuestión, digo, no sé si hay alguna cuestión más que se quiera comentar, o Faustino, sí. Bueno, vale. Mucho de esto del territorio. Tenemos aquí una cuestión del territorio, del nuestro, que contradice alguno de los principios que solemos utilizar, ¿no? Que es, estamos haciendo un diálogo con una formación de tipo militar y académicamente autoritaria, ¿no? El profesor tal. Yo reivindico que organicemos el espacio de otra manera en general, ¿no? Porque para compartir, el ágora siempre fue, es ese gran invento griego utilizado de los mejores. Y es, bueno, por ahí empieza la cuestión. Me gustó mucho, porque, bueno, da muchas pistas, ¿no? Pero revela también la necesidad de, ahora, ¿no? Quiero dar un salto, vamos a decir un poco también de lo que venías, ¿no? De lo que estabais hablando, el romanticismo y tal. Yo veo también en la posición actual, de lo que empezabas hablando del feminismo y el ecologismo, ¿no? La relación de una empresa, dice, vivimos en una sociedad que está movida, digamos, por unos intereses que son también de tipo, se pueden asignar al romanticismo, creo yo, ¿no? Por esa negación de ver otra cosa que no sea lo que ellos enuncian, que lo enunciaste un poco con lo de la ingeniería social, creo yo, ¿no? Y en ese sentido, o sea, las tesis del, igual que hay feminismos, podemos hablar de ecologismo, ¿no? La política para mí es más potente que hay y creo que está mostrando la veracidad del planteamiento es el, bueno, las tesis del ecofeminismo, ¿no? La explotación de la naturaleza va paralela a la explotación de la naturaleza a lo largo de la historia y de las civilizaciones y estamos en un territorio, para los que no sois de aquí, este entre Cudillero y Heredero es el kilómetro de costa mejor conservado del Estado español, no por una posición activa en defensa de esto, sino por puta casualidad. Con la que en Asturias estaba el CAO, el comunicado, la entrevista llegó hace 15 años, no les dio tiempo. Cuando estaban empezando a plantearse los campos de golf correspondientes a esta zona y las urbanizaciones, llegó la crisis inmobiliaria y acabó todo eso. Pero hay una, respecto a la percepción eso del territorio, la necesidad de integrarlo, no estamos hablando de, bueno, si lo hay, ¿no? Yo acabé el curso y me fui al bosque, efectivamente, una actitud romántica, de verdad. Que estoy perdiendo el interés por la humanidad de un barrio, eso tiene bien, cuando yo espero que tampoco vamos a renunciar a ella, ¿no? Pero bueno, en general, la postura creo que tiene que ser otra de. Porque, digamos que lo exige la emergencia en la que estamos, no solo social, sino climática también. Y estábamos hablando, ya estamos metidos en el mundo, nos preocupa mogollón que se estropee el marco de una tal. Pero os puedo asegurar que todos los eólicos que están plantados por el monte de aquí, que se ven, y los que no se ven, pero están planificados, van a arrasar patrimonio arqueológico fundamental. Llevo una camiseta, luego dos tiros que alguien quiere en el café. La mina de oro de Sarabe, hay una cuenca aurífera que llega a las médulas, no sé si lo conoceréis, las médulas, está justo al sur de esta comarca. Y justo al sur de Navia. De hecho, todos los castros que había aquí eran para el control del oro de los romanos. Es un patrimonio artístico, arqueológico, cultural acojonante. Y la administración estudiana hasta ahora nunca se planteó explotar eso, o explotarlo o sacarlo a la luz. ¿No? La mina de oro de Sarabe solo se habla de que sigue habiendo empresas que quieren sacarlo. Hay más oro. Si cogemos los teléfonos que tenemos todos aquí, los que tenemos en los cajones de casa, podríamos recuperar más oro del que se va a sacar de una tonelada de oro que se escabe en tal. Entonces, esto es la situación en la que estamos. Podemos hablar todo lo que queramos de cómo procedió el asunto, pero bueno, también podemos hablar del presente, ¿no? Y la protección del territorio sigue siendo eso, y además en virtud de una cultura, una civilización gestionada por gente que tiene una formación muy tecnológica, que habla de sostenibilidad como pueden hablar de cebollas, o de haber ganado las elecciones, lo que decía el otro día, en un régimen en el que votamos provincialmente, ¿cómo cojones se te ocurre decir que ganaste las elecciones? Bueno, no sé. En fin, y lo permitimos una y otra vez, se permite una y otra vez, ¿no? ¿De dónde viene sostenibilidad? Se decidió en una cumbre internacional en la que se proponía hablar del desarrollo ecológico para tener en cuenta la naturaleza, que Estados Unidos lo vetó. Y entonces se ha contado lo de sostenibilidad. Vale, entonces, bueno, que que hablemos de sostenibilidad, yo creo que habría hilo de progreso exactamente igual, ¿no? Entonces, a estas alturas creo que hay que plantearse seriamente que la explotación de la naturaleza, no estamos la naturaleza extendida, una famosa película de los años 80, sí, Koyaanisqatsi, no sé si lo conocéis, y Powakatsi, son dos vocablos de la lengua Hopi, que significan la naturaleza extendida, y reflejaba un poco eso ya en los años 80. No, tenemos que integrarlo. El modelo de sociedad, de cultura, de tal, que no excluye a nadie, pero claro, si hablamos de la excisión un poco de lo femenino, de las mujeres, de tal, una cultura patriarcal, pues también el sesgo de clase y de etnia y de geografía y tal, ¿no? Sí, que me parece muy potente y una cosa para explorar. Y a partir de ahí voy a revisar. Había otra palabra ahí, vale, luego al final hago un inciso también recogiendo un poco lo que comentaba Ignacio para... Sí, quería decir, claro, que se puede ver el romanticismo como síntoma del desastre de la civilización, en el sentido de que hay es una reacción frente a cosas que se han dicho también, ¿no? O sea, esa idea de progreso, esa interpretación del futuro, que todo tiene que ver también con esa mercantilización de la vida, esa implantación de la, se podría pensar, hablando en términos marxistas, con lo cual de la forma valor, y de la resistencia que se da en muchísimas gentes de toda Europa a ese cambio brutal de vida, eso de que las personas, el ser humano, se pueda convertir en dinero. O que la tierra se pueda convertir en dinero. O más adelante, por ejemplo, ¿no? Cuando en este avance de la civilización se llegue, por ejemplo, a esas exposiciones universales, ¿no? que recordaba Ignacio, donde se dan zoológicos humanos, se traían a africanos, se traían a americanos, ¿no? Indígenas, que estaban allí siendo observados auténticos ecológicos, ¿no? O sea, quiero decir, que lo que sea la civilización es una brutalidad, es una violencia extrema. Entonces, claro, de alguna forma, en el romanticismo hay esa reacción como un síntoma, ¿no? De esa reacción frente a eso que se está imponiendo, ¿no? Pero más allá de eso, claro, la oposición entre naturaleza y civilización quizá es algo que tengamos que poner en cuestión, ¿no? Recordando, por ejemplo, lo que hablábamos ayer del antídoto, ¿no? Que claro, la realidad está funcionando según ese par de posiciones. Una de las fundamentales es esa entre naturaleza y sociedad. Y quizás podríamos pensar que es una convención. Es una convención, el propio término naturaleza, que va a servir para el asentamiento del término sociedad, civilización, como ese lugar donde está lo seguro, lo humano, tal, frente al otro, a lo salvaje, a lo extraño, a lo dominable. Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa oposición como tal no tendría sentido, ¿no? Entonces, quizás ese sería, pues, una de las críticas que se podría hacer, como cuando alguien pretende, ¿no?, que algo así como un mundo sublime, que es el de la naturaleza frente a este mundo que es una porquería de la sociedad. Pero en el fondo, ambos dos son creaciones convencionales de la sociedad. Sí, o sea, me parece que aparecen, bueno, muchísimos temas sobre los que seguir pensando. O sea, puede que, claro, yo leo a Ortega y digo, pues puede que esta escisión o esta dicotomía tan absoluta sea obsoleta, pero sin embargo, ese planteamiento da lugar a entender toda una serie de cuestiones que están pasando hoy de manera contemporánea. Creo que eso es la actualidad de la posición de Ortega, que permite tener a alguien con quien dialogar que venía de un contexto absolutamente distinto. Otro autor que me parece de absoluta relevancia para el ecologismo y sin embargo no se lo toma por ese lado es, de hecho, Walter Benjamin. Walter Benjamin, yo cada vez alucino más, porque es un tío que tiene textos de todo tipo y del que se pueden hacer lecturas absolutamente contemporáneas, no solo a nivel estético, sino precisamente desde los planteamientos que él tuvo sobre la literatura, el arte, hacer reflexiones de otro tipo. Entonces, en su comprensión de la modernidad, por ejemplo, consideraba que tres figuras de resistencia en la modernidad eran el flâneur, la persona que vagaba por la ciudad sin rumbo fijo, la prostituta y el trapero. El trapero, por ejemplo, es una figura absolutamente interesante porque el trapero es el reciclador, el gran reciclador estético de la modernidad del siglo XIX, el chamarilero, o sea, una persona que recoge cosas de la basura que nadie quiere y les vuelve a dar un valor al ponerlas de nuevo en circulación como mercado de segunda mano. Creo que por ahí uno de los reciclajes que habría que hacer, no solo a nivel material, claro, hay gente cuya materia de trabajo es el propio terreno, pero los conceptos son también un territorio sobre el que trabajar, pues hay que hacer reciclaje conceptual. O sea, no puede ser que los únicos textos que estén teniendo vigencia en la academia sean los que se han publicado en los últimos 3 años. Y que, sin embargo, lo que se necesita hacer, que es, por ejemplo, reciclar autores que prácticamente han desaparecido porque sus obras hoy no están de moda o se publicaron en los 80 o no es un autor hegemónico o no está de moda o lo que sea, desaparezcan. Entonces, creo que una parte del ecologismo pasa también por el reciclaje conceptual. Es decir, Heráclito nos tiene que contar algo hoy. Entonces, ¿de qué manera se puede recuperar determinados autores para que le puedan llevar a algún sitio al público de hoy en día o pues, se puedan volver a poner en circulación? Pues son también cosas que yo me planteaba sobre lo que también debería ser ecologismo, ecologismo a nivel conceptual e ideológico. Creo que sí, yo tenía ahí. Bueno, yo sobre el concepto de idea de la naturaleza, tengo pensamiento desde hace tiempo y he hecho como varias observaciones que en verdad no sé muy bien cómo encajarlas con otras o qué sentido tienen. No voy a, o sea, no voy a contar a, digamos, todas o básicamente a la base un poco más. Pero quería simplemente hacer una. Es una cosa que me da cuenta es, sobre todo en el momento que me voy a ir fuera de Madrid y me voy a acercar a zonas más rurales, es primero que la palabra naturaleza, tal cual, se usa proporcionalmente menos cuanto más te alejas de la ciudad, ¿no? O sea, cuanto más cerca estás de eso que la ciudad llamamos naturaleza, no se usa con esa palabra. Se hablan de cosas que normalmente la ciudad atribuimos como propias de la naturaleza, ¿no? Se habla de tal cual árbol, de tal cual fenómeno, tal, pero la palabra naturaleza queda más útil. Y lo segundo es que me he dado cuenta que el uso de la palabra naturaleza creo que no tiene tanto que ver o tan directamente que ver con eso estar natural, que también, sino con algo quizá un poco más pedido. Y es que me he dado cuenta de que el uso de la palabra naturaleza es proporcional a la basura que hay por delante. O sea, cuanta más basura se produce, cuanta más sensación hay de basura, y además en un sentido muy amplio, o sea, no solamente en el sentido de lo que coordinadamente se habla, como de desechos, sino incluso de estos consumibles, ¿no? Que en algún sentido se puede decir que son de pura basura, por el sentido que están pensados como exclusivamente para su consumo y para nada más. O sea, no tienen, parece, ningún otro fin, ningún otro interés, ninguna otra utilidad más que el hecho de ser consumidos. O ningún otro sabor, ninguna riqueza más que el hecho de ser consumidos. O sea, incluyendo también eso dentro de la palabra basura, ¿no? Pero sobre todo el uso más vulgar de la palabra basura. Me doy cuenta que cuanta más basura hay, como que más se define, más presencia acoge esta noción de naturaleza. Sí. Bueno, lo único que puedo decir es que hasta puede que sea que la naturaleza sea una creación o un anhelo urbano. Eso era el romanticismo anticapitalista de la primera industrialización, esta gente que se fue al campo. O sea, era una reacción al mundo industrial. La naturaleza aparece en la ciudad. Hasta entonces. Sí, que realmente la naturaleza como algo prístino no existe, no existe tal cosa. O sea, los filos de Europa, que puede ser entonces una de las cosas de Asturias pues más emblemáticas de eso, de tal, es fruto de la acción de miles de años del pastoreo y eso, ¿no? Entonces, pero esto está decidido, o sea, aquí no hay eucaliptos de manera natural. Alguien viene fuera y dice, joder, ya, pues, no son, es un bosque, es un monocultivo, es una cosa distinta. O sea, el territorio, todo el territorio es ya artificializado de alguna manera, ¿no? Mm. Pero bueno, eso no quiere decir que se pueda prescindir de que dependemos de la naturaleza. O sea, luego vamos a ir a comer, y algo vamos a comer, y de algún lado tiene que salir, y de alguna manera se produce, y alguien tiene que estar. Ese no pensar en los efectos sobre el medio físico, la física de los personajes, ¿no? De nuestra forma de vida, es lo que resulta romántico, bueno, ya no es romántico, es delirante, ¿no? Perdón, pero una cosa. La palabra physis, no admite para nada la adopción por naturaleza, en ese sentido, de naturaleza como eso que se ocurre. No tiene ese sentido. No, no, no. Y de hecho, o pienso, por ejemplo, yo que sé, las lenguas de los idiomas americanos tampoco parece que haya ninguna idea de naturaleza. Claro, esto habría que estudiarlo más detenidamente, pero hasta que yo ahí he llegado, no parece que haya nada. Entonces, sí, claramente está relacionado con el hecho de las plantas, de la civilización, y se tiene que aparecer en esa posición. Pero yo estoy oyendo a los paisanos hablando de naturaleza, y no solo hablando de naturaleza, sino de la verdad a ti. Llaman una ganadería a la natura, que es la vacina. Es el lugar por el que nacen los animales, pues. Ah, bueno, claro. Sí, exactamente. Eso es la. Y hablan de ella en diferentes contextos, ¿no? Porque he mencionado, ¿no? Si quieres, aquí en Asturias y fuera. Sí, no, pero entonces no tienen el concepto ese de la naturaleza. Ya, pero ese concepto. Claro, no, no, no. Estamos aquí hablando mucho de nuestro romanticismo, pero en realidad. O sea, yo quería como. Una cosa más. En determinado momento del siglo XX se han producido unos hechos que nos han dado un vuelco completo a toda nuestra manera de pensar, a nuestra tradición, que son hechos como la bomba atómica, el DDT, los misiles norteamericanos en la RPA y los misiles rusos en la RPA. Bueno, sin eso yo creo que no se puede entender lo que estamos ahora pensando, seremos todos de Madrid, que se nos han caído los palos del sombrajo. Concepto de naturaleza que hemos heredado en nuestra tradición no es sostenible, sencillamente no es sostenible. Y entonces releemos los textos fundacionales, por decirlo así, y le sacamos punta al hecho de que cuando se habla de naturaleza están siempre comparándola con objetos técnicos. Y los conceptos que manejamos para la palabra naturaleza son conceptos que se aplican como un guante a la técnica, a la técnica que existía en aquella época, es decir, el instrumento, la herramienta, ¿eh? Y no sabemos muy bien qué hacer con este concepto. Bueno, sí, todos los conceptos que utilizamos, el mismo concepto de naturaleza como principio, como su finalidad, ¿no? su forma, todo ese panel de conceptos ontológicos, como quieran llamarlo, son instrumentales, son claramente instrumentales. El modelo por el que está pensada la naturaleza a la República de Ecuador es la cama. Es la cama. Es que eso no nos sirve ya. ¿Por qué? Porque la naturaleza, es un concepto inservible para pensar lo que nos está pasando, que es que si no alteramos nuestra manera de tratar con aquello de lo que obtenemos recursos, eso no se sostiene por sí solo. No porque lo desaparece, sino porque se desaparece en ciertas formas de vida. O sea, que sería un concepto que, al menos el inconsciente colectivo, sigue trabajando con un concepto preindustrial de la naturaleza, un concepto que no responde a las condiciones actuales. Sí, eso que le vale ese concepto de la rebelión de las masas, nuestra confianza absoluta en que la naturaleza se termina adueñando de todo si nosotros dejamos de trabajarla, sí. ¿No? De labrarla, de rozarla, como decimos aquí. Eso ya no nos lo creemos. Yo creo que no se lo cree nadie. ¿No? como en el tiempo, es justo al revés, ¿no? O sea, quiero decir que cualquiera se siente como algo evidente, el que si estoy entendiendo bien, el que no hace falta mantener la naturaleza para que ella, lo que es en la línea de lo que está diciendo antes, que no hace falta mantener o cuidar la naturaleza, porque ella se cuida por sí sola, ¿no? Que se... Pero eso ya no lo sé. O sea, quiero decir que si desapareciera los humanos, por decirlo así, que la naturaleza se iría a pique o algo por el estilo. No, evidentemente no, si desaparecieran los humanos iría a pique una parte de la naturaleza, que es lo que yo mal. Pero si la vida humana no se va a pique y seguimos haciendo lo que hacemos. Ah, claro, haciendo eso sin esa la. Entonces no va a haber nada a lo que aplicar ese concepto de la naturaleza. Hacemos lo que hacemos. Algunos y algunas, ¿no? Bueno, vamos a ver, hacemos en general. Es decir, ya la misma lucha que lleva la lucha, el gasto de recursos que lo es, claro, es prácticamente para, bueno, para aumentar unos años de vida. A mí me da la impresión de que no, que si se pretende variar la acción sobre la naturaleza es para poder seguir manteniendo el rollo cultural, que el miedo que hay no es a que se acabe la natural. La naturaleza puede tomar distintas formas o lo que sea. El miedo es a quedarse sin recursos de la civilización. No es un afán de cuidar la naturaleza. Eso se podrá decir un poco por la superficie, pero que el afán es de poder seguir moviendo dinero sin que se vaya al carajo la base natural que permite mover dinero. O sea, que no se acabe el petróleo, por ejemplo. O cosas así, ¿no? A ver, perdón, hay dos manos pedidas que a veces, pero no por ti, Virginia, es que en muchas ocasiones no los están viendo, que creo que habían pedido mano, Ignacio y David también, y como son menos cuarto, no sé si queréis decir algo de cierre antes de hacer la pausa, en fin, damos paso a estas palabras, o sea que acabéis, hacemos un pequeño descanso porque luego viene la ponencia de Barría, además me ha pedido que os recuerde, día antes del descanso, que están los libros de la porra. Un último impulso para llenar la tabla. Entonces, queda dicho, ¿vale? Por favor, palabras que estaban pedidas, estaba Virginia, Ignacio, David. Sí, ya está. Pues la cuestión desde el punto de vista técnico de la naturaleza, hay un texto de Heidegger que... si no recuerdo mal, pero digo, la pregunta por la técnica. Actualmente vemos la naturaleza, pues eso, desde el punto de vista tecnocientífico, ¿no? Como bien has dicho, pues digamos, ingeniería tanto sobre los humanos como sobre eso que llamamos naturaleza. Entonces, Heidegger, en ese texto, dice que desde un punto de vista técnico se contempla la naturaleza como si fuera un almacén de recursos, de existencias. Esa sería la visión técnica de la naturaleza. No sé si eso puede aportar algo, o estamos de acuerdo o no. Hay que ver ahí muchas cosas, pero sí que es cierto que puede ser interesante. David. Ah, sí, bueno, no lo hago más, obviamente. Yo creo que lo que si consideramos que la naturaleza lo necesita nosotros para hacer que se pueda, porque damos el concepto de naturaleza un carácter totalmente pragmático. Es decir, porque consideramos que la naturaleza tiene que estar ahí para satisfacer ciertos deseos nuestros. Si asumimos que nosotros podemos desaparecer la naturaleza y la vida va a seguir en la misma forma, no habrá una experiencia estética sobre ella, ni un discurso estético sobre ella, ni un estaremos mirando las estrellas, pero la naturaleza se evita. Y el propio concepto de naturaleza yo creo que ya es romántico en sí, es decir, pues hasta romantizado. De la propia modernidad, el concepto de naturaleza que tenemos, pues eso es algo como que tiene que ser explotado, ¿no? Y que está para satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Cómo intentar buscar un equilibrio para tener las bases materiales de la vida y que a la vez consigamos preservar aquellas cosas que consideramos bellas o bonitas o necesarias? A ver, yo os voy dando paso que hay más manos. Iván, Juan Carlos, y bueno, que a mí me encantaría que este debate tuviese toda la longitud, o sea, que quisieseis, pero tenemos este pequeño problema de tiempo, de tomar una pausa y demás. Pero están Iván y Juan Carlos, y si alguien quiere añadir algo más. Bueno, yo sí que tengo un poco la línea de lo que apuntaba Virginia. Para mí el término sostenibilidad, yo creo que está muy claramente diciendo, independientemente de lo que nos quieran hacer creer, que lo que se pretende hacer sostenible es el modus vivendi, digamos, o capitalista de producción, el status quo que tenemos, consiguiendo, digamos, es decir, que lo que se quiere que sea sostenible es esto que hay, no es que se quiera sostener la naturaleza. Que se quiere sostener este mismo modo de vida, yendo a ver qué alternativas se pueden conseguir para que se mantengan. Y luego aparecieron estos otros términos como decrecimiento y tal, que sí que parecía que apuntaban un poco mejor a un ataque, ¿no?, contra precisamente, pues eso, la sociedad capitalista, etcétera, pero que en el discurso público están, yo observo que están completamente marginados, ¿no? Los medios de comunicación, los partidos políticos en sus programas ya no se atreven a utilizar este término. Todos utilizan ya sostenibilidad, se ha convertido en un dogma y es muy sospechoso eso. Sospechoso de que en realidad no se quiere la naturaleza, no importa a nadie nada, por lo que digamos, estamos nombrando aquí como naturaleza. Lo que importa es que se mantenga un cierto modo de vida y un cierto sistema económico, ¿no? Creo que, vamos, es que es tan claro que me parece alucinante que. Que no se vea. Yo también siguiendo un poco por ahí. El carácter ideológico, ¿no?, que tiene el término naturaleza, que cumple ese carácter de un poco de ocultamiento, y me ha gustado mucho la explicación que has dado antes de la fantasmagoría, que nos impide ver cuáles son, pues, como los elementos, los conflictos que están ahí, ¿no?, a la base de nuestra sociedad. Y, por ejemplo, una de las cosas que parece más clara es que parece que hubiera una decisión de no cuestionarse las bases de la sociedad, las bases de la cultura, de la civilización. Es decir, tenemos que seguir con esto, con esa imagen de la máquina, ¿no?, de la máquina que va, ¿no?, en una locomotora, sin conductor y sin freno, hasta que se estrelle, porque no nos podemos plantear, digamos, las cosas más esenciales, más básicas. Y en lugar de eso, lo que se plantea es decir que vamos a seguir produciendo basura en ese sentido amplio, es decir, lo que sea ya se tiene que agotar, se tiene que consumir ya, porque hay que producir más, porque la maquinaria sí lo exige. Pero eso sí, vamos a hacer responsables de toda esa basura que produce el propio sistema al individuo, a cada uno de nosotros, a quienes se nos va a exigir y se nos va a controlar para que lo hagamos, se nos va a exigir que nos dediquemos a esa, eso que se llama reciclaje, que es destrucción de cosas. Una botella, esas botellas también labradas, con unas imágenes preciosas, unos colorines, y dices, joder, que se llama reciclaje a tirar eso, por ejemplo. Pero, bueno, lo que quiero decir es que ese es la continuación, una condición para la continuación de la propia destrucción es nuestra responsabilidad en la participación del proceso. Y se da como si fuera una cosa como natural, claro que vas a hacer. Está en la voluntad de cada uno de nosotros el que podamos hacer algo. Dices, algo que es justamente lo que sirve para no hablar. Es que no se habla de qué es lo que nos pasa en la base, ¿no?, de nuestra civilización, de nuestra cultura. Sí, David. Yo creo que el problema no está tanto en el concepto de sostenibilidad, justamente acuerdo con David, que es el quizá donde vamos resignificando nosotros, nada más el concepto de fondo de desarrollo sostenible. El caso vemos que tiene que haber un desarrollo constante, que tiene que haber un progreso, porque tenemos una idea muy concreta del tiempo lineal, de donde hay una pérdida que hemos ido avanzando en el mundo. Entonces, y contra el concepto de desarrollo, desde luego en estos términos, y resignificar el de sostenibilidad, que normal. O sea, sí que necesitamos ser sostenibles, pero en un estado, a lo mejor pues eso, en la economía de estado estacionario, de este tipo de cosas que se hablan ahora también, pero la sostenibilidad persiste, ¿no? O sea, es el problema es el desarrollo, o sea, el desarrollo cultural, entendido como hemos entendido, el hecho de tener más es mejor, o creerlo. Pero que cuáles son como los pilares de esta sociedad, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, se tiene que seguir sosteniendo. Sí, sí, claro. Pero no es que eso como personas también. Sí, pero como... O sea, lo que hay es una guerra cultural, es que, o sea, la mayoría de personas, tú vas a un aula y tienes que dar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Dar los objetivos de la Agenda 2030 es mejor que dar nada, pero evidentemente es un engaño. No estoy de acuerdo contigo. Eso. Yo creo que es mejor decir, esto es un engaño. Esto es mejor de seguir usando como doctrinario para... Depende cómo lo ves, es decir, es mejor que ese currículum llegue a las aulas, aunque sea de una manera productivista, porque, o sea, el problema es el productivismo. Que el productivismo está en todos los ámbitos de su vida. Está en la producción de la tele... Pero tú no has dicho que es pues o nada, porque cuando ya se pone así es como una falsa decisión. O sea, parece efectivamente que es pues o nada, ¿no? Será pues o otra cosa, habrá que ver qué otra cosa. Sí, eso o nada, dependiendo de la implicación de este profesor y de la implicación del mundo del conocimiento, o de lo que le interesa estos temas. En cambio, si está en el currículum, no es oficial, el profesor de turno tiene que ir, la profesora de turno tiene que ir, esto no es antes de que se haga el curso de la Agenda 2030, podías hablar de conocimiento, podías hablar de lo que es difícil. Sí, pero recuerda siempre que será más o menos. Entonces, que eso depende mucho de... Bueno, están todos los días de charla, porque es una cosa también como... O sea, todos los días están con lo de la Agenda 2030, pero bueno, pues es lo que toca ahora. Después de David está Lara. No, o sea, yo un poco la línea que comenta David, vamos a ver, es decir, bueno, pasando un poco una conversación anoche entre. Vamos a ver, esto yo no quiero decir que. Evidentemente tiene que haber como registros, ¿no? Que un poco como lo acabamos ayer, dejamos sin punto suspensivo de la conversación, ¿no? O sea, es decir, está muy bien que se estén dando en algunos lugares debates con respecto a estas cuestiones, porque desde luego, pues sí, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea David, quizá la sostenibilidad per se no es un concepto problemático. Ahora bien, la cuestión es qué alternativa ofreces, o sea, es decir, por volver al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, esto me está recordando todo el rato al debate en torno a los derechos humanos. ¿No valen para nada los derechos humanos? Yo creo que sí. O sea, quizás, es decir, es evidente que los derechos humanos es algo que se está vulnerando todo el rato, todo el tiempo, en todas partes del mundo, sin parar. ¿Cómo? Bueno, ¿sabes lo que vale? Quizás lo que sirve es el que han trazado la delgada línea que marca lo que es, digamos, el límite entre lo que podemos tolerar como digno, como humano, como civilizatorio y lo que no. Y ya eso es un valor en sí. O sea, es decir, cuando ya un marco, los derechos humanos llegan a establecer un límite entre aquello que podemos tolerar, aquello que puede decirse, puede predicarse de eso, de esa acción, de ese acto como humano y lo que no, pues ahí ya sí que tienen una función regulatoria, pero de alguna manera no es un papel mojado. No sé si me estoy esperando. Entonces, en ese sentido, creo que los objetivos de desarrollo sostenible y todo este asunto que, o sea, pues por supuesto, pues si tú puedes explicar a un chaval de 12, 13, 14, 15, 16 años, que eso es un engaño. Ahora bien, quizás es mejor plantear, trabajar, fomentar desde esas perspectivas determinadas conductas ciudadanas frente a un modelo que a lo mejor educativo en este caso que lo que pretende es crear trabajadores. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. O sea, quiere decir que puede ser que también la cuestión está en cómo seamos capaces de abordarlo, desde qué perspectiva y qué utilidad le demos, ¿no? Y esto evidentemente es el ecologismo, el feminismo, que era un poco el debate que hablábamos ayer, ¿no? Sí, pero toda la industria que se ha generado, toda esta cuestión, a ver, ¿cuál es la alternativa? O sea, es decir, que podemos trabajarla, debate. No quiero, o sea, lo que no quiero es invalidar el debate. Pero por último, la alternativa, el crecimiento. Y el hecho de que todos, digamos, los argumentos y los argumentos que hay en la línea del crecimiento, que me pareció que está muy acertado, que son ninguneados, son marginados. O sea, ahí sí que está ofreciendo alternativas. Se nos tacha de colapsistas a menudo, y tenemos hablando de libros Perdón, había dos manos antes de Faustino. Han pedido aquí dos manos y luego Faustino. Una cosa muy breve sobre las palabras, ¿no? Y de dónde vienen, eso de que no se pueda decir de crecer. A mí me suena que crecer es, digamos, uno de los mandamientos, ¿no? del dinero, ¿no? O sea, que es un poco. Y la palabra sostenible, ¿de dónde viene? A lo mejor está bien fijarse un poquitín en las palabras también, ¿no? Y ahora deseo que esté tan mal visto lo de crecer. Yo creo que sí, sí, sí. Perdona, que había otra palabra por aquí. Es que hay gente más tímida que desde diferentes sitios no se ve que ha pedido la mano, y como yo lo estoy viendo, digo, pues por darles turno. Yo quería comentaros a David, a Tilara, concretamente, esto que habláis de los objetivos de desarrollo sostenible en el cole en concreto, de 3 años a 18 años, que tú dices que es mejor eso que nada, y yo opino que lo mejor en realidad sería desarrollar en ellos el espíritu crítico de estos apuntes que nos vienen impuestos. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Y estaba Faustino también. Sí, Juan Carlos y Iván. Juan Carlos, Iván, David, y a ver, yo sobre todo por ser educada con Roberto, porque el debate, yo estoy a gustísimo escuchando, si todo el mundo está muy a gusto, pero me parece un poco descortés con la persona que va a hablar y tenemos que hacer una pausita que podemos seguir hablando. Entonces, están Juan Carlos, Iván, David, no, damos paso. Damos paso, si tiempo tenemos, pero bueno, que vamos un poquito con el tiempo. Sí, yo solamente como unos apuntes, ¿no? De los derechos humanos que comentaba, ¿no? Por una parte, que sería muy bien hacer una reflexión general, ¿no? Pues muy bien entrar, de lo que son los cómo surgen los derechos del hombre y qué papel, qué versiones, qué interpretaciones hay, qué análisis hay, en que se ponen en relación justamente con el carácter ideológico que cumple mientras se está implantando lo que sea esa sociedad donde se practica, justamente son lo contrario de lo que se está haciendo como derecho. Y luego, simplemente que cada vez la medida en que nosotros nos dedicamos a ese ámbito de los derechos y de lo que debe ser, dejamos de mirar y de apuntar a lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, se ve que puede cumplir esa función ideológica en cualquier debate. Estaba Iván y David. No, yo estoy pasando aquí. No, solo eso, como lo han dicho los objetivos, mejor es tener pensamiento crítico. Claro, o sea, sí, evidentemente sí. Pero bueno, es que por si tener pensamiento crítico, habiendo entrado en el debate ya los objetivos de desarrollo sostenible, y yo no lo voy a decir, nada más en eso, pero no estoy de acuerdo con ellos, evidentemente, pero por lo menos están en el debate. Y estando en el debate, aparecen ahí y ya puedes comentar el espíritu crítico sobre ellos, porque han entrado en el debate. Es un terreno en el que estaban, para que no, y aunque sean cortísimos y sigan siendo dentro de un paradigma productivista. El problema es cómo cambiar ese paradigma productivista. Es decir, hay alternativa o no hay alternativa. De que tienes, o sea, culturalmente no se me ocurre ninguna, claro, lo utilizamos contra todos. ¿Y Iván? Vale, sí, retomo, perdón. Por esto que has dicho. Pero esto que acabas de decir ahora es como si hubieses escuchado lo que ha dicho Juan Carlos. Porque. Y. No, sí, porque insiste eso para ver el argumento de ella. Juan Carlos acaba de, digamos, atacar en el sentido de que no estará cumpliendo la función precisamente, es decir, que domine la palabra sostenibilidad, no estará precisamente cumpliendo la función de que no se hable, que no se utilicen otros términos, de que no se hable de otras cosas, de que no se hable de lo que realmente está pasando. Perdonad, pero ahora sí que tenemos un problema para escucharnos. Entonces, veo que están transgrediendo el límite civilizatorio del café. Os invito a seguir esta conversación con un café y proseguimos en 15-20 minutos con la ponencia de Roberto. Muchísimas gracias.